empezamos este, iniciamos aquí este especial Festival Internacional de Cine de Gijón Sisión y este 60 aniversario que en breves instantes vamos a hablar con Ramón Lluís Bande. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Ramón Lluís Bande. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, cuéntanos cómo es eso, de estar en el Festival Internacional de Cine de Gijón Sisón. Sí, bueno... Participar, quiero decir. Sí, hay un beso para mí, ¿no? Que llevo muchos años estrenando en Sisión. Este año, además, con la cosa que el estreno fue conjunto entre el festival y Cinevi, entonces ya pude poner la película en Bilbo el fin de semana y después esta semana aquí. Y nada, oye, un placer siempre estrenar en el festival de Alejandro. Por supuesto. Bueno, háblanos, danos unas pinceladas de Contracampos. Bueno, pues Contracampos es una película que se resume fácil en que lleva el intento de construcción cinematográfica de un paisaje, ¿no? Pero no de un paisaje cualquiera, sino de un paisaje que en este momento lleva un área recreativa y un campo de tiro deportivo, pero que en el su momento fue un campo de concentración del franquismo. Entonces yo creo que el cine tiene esa capacidad de resignificar los espacios, y entonces la idea es grabar, o sea, construir ese espacio cinematográficamente para sacar a la luz, a soleillar la su historia política, ¿no? Ajá. Y bueno, cuéntanos, ¿cuál fue mayor trabajo, bueno, que te costó realizar esta película? Pues verdaderamente fue una película bastante sencilla que ella misma guió el so proceso de realización. Yo tenía claro que el único interés que yo tenía con la película era poder pasar tiempo en ese espacio y que poco a poco fuera él el que me fuera contando las historias. Y entonces yo creo que lleguemos a un buen entendimiento del espacio y yo, y el espacio acabó regalándome la estructura de la película, el título. Entonces no hubo, después hubo complicaciones a la hora de rodar, ¿no? Fue un rodaje, aunque parezca mentira, pero fue bastante largo, ¿no? Fueron muchos días de grabación en momentos diferentes en el espacio y tal, pero quitando esa complicación un poco de buscar la luz apropiada para cada movimiento, de que funcionaran las cosas, fue muy, no sé si decir placentero, ¿no? El rodaje de esta película, el desde muy pronto la película empezó a guiar ella el camino, ¿no? Y cuando topes eso en una película, estás muy, muy a gusto siguiéndola, ¿no? Ajá. Y sobre todo tú, que eres tan cuidadoso con la luz, ¿no? Que siempre, yo creo que trabajas mucho y no sé, logras una luz diferente o no sé, sí. Singular. En esta película era especialmente necesario, ¿no? Porque el único movimiento que hay en la película y el de la propia realidad natural, ¿no? Las rames de los árboles, las cañas de los árboles moviéndose con el aire, o la lluvia que cae. Entonces, para mí era muy importante que hubiera algo de movimiento en cada plano, y entonces lo que busqué y que fuera la lluvia que se moviera, ¿no? Entonces, y una película en la que la lluvia es especialmente importante para la construcción de la película. Ajá. Bueno, dinos si tienes algún proyecto en mente, si nos quieres decir algo o no. Sí, no, proyectos ya sabes que siempre hay. Sí, hombre. Y ahora estamos trabajando ya en un largometraje nuevo que conectará más directamente con lo que fue Vaca Mugiendo entre las ruinas. O sea que volveremos al 37, pero volveremos desde otro sitio. Pero volverá a ser un trabajo de activación de la memoria a través del archivo y así. Y ya te digo, estoy empezando a trabajar en ello. Otra vez a investigar, ¿no? A meterte... Otra vez metí perdido en archivos y en... Sí. Esa cosa tan placentera en el fondo, ¿no? Que ya el descubrimiento de cosas que nos habían robado. Eso es, y sacarles a la luz, que es lo importante. Y, por supuesto. Y bueno, que nos hace mucha falta todo eso, sacarlo a la luz. Bueno, si para terminar, ¿quieres añadir algo más? No, yo creo que hicimos un buen repaso por la película, ¿no? Y si a veces que estoy muy contento de que Contracampos participe en la sección oficial de decisión de este año en tan buena compañía de Cine Asturiano, ¿no? De Tito en primer lugar, con Hilos, que lleve una lección magistral, pero también Vas a ser mi memoria siempre, de Marina Munarriz, Ocho films sobre la guerra, de Pablo Casanueva, la película nueva de Berto Vázquez sobre Vitini, el Work in Progress de Celia Viada. Sí. Bueno, creo que lleve un buen año para estrenar a la vez que toda esta gente, ¿no? Y bueno, la cita del festival demuestra un poco la vitalidad de esa mirada asturiana, ¿no? A esa construcción de Asturias desde lo fílmico, que a mí me parece tan interesante y que creo que está en uno de los dos mejores momentos de los últimos años, ¿no? Sí, creo que sí. Además, bueno, vamos a hablar a continuación con Tito, pero independientemente de eso, te decía que este 60 cumpleaños, este festival, está saliendo muy bien, en general. Sí, no, yo creo que las salas están llenas y creo que la programación es muy buena. Bueno. Yo he visto mira que he visto colas y filas a lo largo del tiempo en el festival, y de verdad, este año ha habido momentos de sorprenderte de la cantidad de gente, ¿sabes? Sí. Y, bueno, y el festival que la ciudad merece. Y pues sí, porque acoge muy bien al festival, ¿no crees? Sí, yo creo que sí. O acogemos, nos vamos a incluir. Sí, yo creo que hay una cita que hay muchísima gente esperando todos los años y que después de consumir tanta imagen sin sentido a través de las plataformas y tanta tanto consumo neoliberal de las imágenes, la gente como que refresca la mirada e incluso la inteligencia en esta semana de cine de calidad, ¿no? Por supuesto, y que, bueno, este festival es muy importante, que apuesta por el cine independiente, por el cine hecho con poco presupuesto, y que lo que tú dices, que podemos ver películas que de otra forma, si no fuera por el festival, no las veríamos. Oye, lo más importante, el cine al final no deja de ser un reflejo del mundo en el que vivimos. Efectivamente. Entonces, cuantas más miradas haya para intentar generar relatos comunes, cuanto más cine que te haga pensar un poco sobre la situación en la que vivimos, es mejor para todos, ¿no? Y después lo guapo es que ahora, una vez que se perdió el espíritu de comunidad en las salas de cine, es decir, ver cine y hay un acto solitario, semi-onanista en casa, a través de las plataformas, el Fix vuelve a crear comunidad, ¿no? Vuelve a crear comunidad de espectadores, y siempre que hay comunidad hay diálogo, hay debate. Por supuesto. Y reencuentro, ¿no? Sí, reencuentro entre siente, movimiento de tráfico de ideas, y, pues sí, y las cosas evolucionen mejor. Mucho mejor. Bueno, pues agradecerte mucho que te acercaras a través del teléfono a los micrófonos de Radio Crash. Agradecido yo a vosotros, ya sabéis que Radio Crash es una de las dos casas más queridas. Pues sí, y bueno, y nosotros que te queremos a ti también. Bueno, pues nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Bueno, hasta luego, gracias, chao. Pues esas eran las palabras de Ramón Lluís Bande. Autor de Contracampos. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, y en este especial Fix, es 60 edición. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Tito Montero. Y buenas tardes, Tito. Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, cuéntanos hilos, cómo bajo este título, que la pudimos ver el otro día. Cuéntanos un poquito, unas pinceladas. Y también me gustaría que nos dijeras, ¿por qué la voz en off? Pues en realidad Hilos es una película que propone una serie de viajes por Asturias, por diferentes lugares del territorio, pero también a través de la historia de Asturias, ¿no? En un momento dado. La familia es un elemento importante dentro de la película, y en realidad lo que trata de hacer Hilos es convertir una voz íntima y personal en una suerte de voz colectiva a lo largo del metraje, ¿no? La película tiene varios puntos de partida, y uno de ellos es el despoblamiento rural a través de la familia materna, ¿no? Es el primer viaje que propone la película hacia Fierros, nudo ferroviario por excelencia durante muchos años, y de salida hacia la hacia la meseta, y luego la película, digamos que tiene un giro un pelín más político, inicia una búsqueda que es intrafamiliar pero también colectiva de un abuelo perdido, ¿no? Una persona borrada de la historia general, pero también de la historia familiar, un miliciano cualquiera que un día aparece en mi propia vida a través de una petición muy especial, que es la de mi padre. Todo esto se cuenta ya en el arranque de la película, suerte de crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y luego todo se desarrolla a lo largo del metraje, pero bueno, mi padre un día me cogió, me llevó al salón de casa y me preguntó si podría enterarme dónde murió su padre, ¿no? Y bueno, digamos que esa pregunta también es un desencadenante general del proyecto. Ajá. ¿Y lo de la voz en off? La voz en off de la película es... hacerlo así. Pues ese... La voz en off de la película es algo en realidad capital, ¿no? Y yo ya venía de un par de películas anteriores en donde mi voz era importante, que jugaba en cierta medida con el concepto de ensayo cinematográfico, ¿no? A través de la primera persona, pero en esta cobra una especial importancia, porque digamos que en las anteriores voces, en las anteriores películas, perdón, mi voz estaba construida desde un punto de vista más lejano, a través de textos de otros escritores, el que se unían casi hilvanados a través de mis propios textos, y en este caso la propuesta de la voz en off es la contraria, ¿no? Que el comentario de la película sea una voz propia en donde las intertextualidades, en donde los textos de los otros estén casi escondidos o soterrados, y sea la voz personal la que sustenta la película, a través de la propia palabra y del silencio, que muchas veces también es importante en la peli. Sí. Cuéntanos qué es lo más difícil que te costó de realizar. Bueno, yo creo que lo más complicado en el caso de esta película en particular, más allá de complicaciones derivadas de las complejidades de hacer cine desde Asturias, ¿no? Que no es sencillo y hay que tener una firme voluntad de sacar las películas adelante. Yo creo que en esta película en particular una de las cosas más importantes fue el trabajo con lo íntimo, ¿no? Cómo saber hasta dónde meterte en tu familia. Piensa que el dispositivo de la película en realidad es un director que decide llevar una cámara y empotrarse durante un mes de agosto, el mes de agosto de 2020, perdón, en la vida de su familia. Y bueno, ahí grabar todo lo que sucede, desde cumpleaños a viajes, a comidas, a momentos más de trabajo o mismamente una visita al cementerio donde estaban enterrados mis abuelos en fierros, ¿no? Ese cómo posicionarte dentro de la actividad familiar de ese mes y hasta dónde contar y hacerlo con respeto, ¿no? Y donde se rescate la dignidad de lo que cuentas, yo creo que fue quizá uno de los elementos más complejos de la película, ¿no? Dice el director Andrés Ditela que las películas, sobre todo si están pensadas en primera persona, tienen que poner un kilo de carne sobre el asador, y bueno, en este caso el atreverse a apostar ese kilo de carne en la película a mí me resultó complicado, aunque luego fue muy agradecido. Ajá. Bueno, y irás rodando y filmando, y tendrás mucho material, ¿no? ¿O está todo reflejado en la película? No, que va, tiene toda la razón. Sí, la... La película, si digamos que la pandemia desencadenó un poco el proceso de rodaje, yo había comprado una cámara justo antes de que nos encerrasen a todos en casa. Exacto, sí. La cámara llegó justo antes de que se declarase el estado de alarma. Y mi idea con esa cámara era, en realidad, documentar un poco espacios que me interesaban para luego plantear a ver cómo iba a afrontar el rodaje de la película. Pero el ver cómo afectó a nuestros mayores el confinamiento, y en particular en este caso a mi padre, ¿no?, que no dejaba de ser una persona de 83 años, hizo que todo se acelerase un poco en mi cabeza. Entonces decidí que apostar porque la forma de la película fuese esa, la de empotrarme en el día a día de la familia durante el mes de agosto de 2020, y eso, como indicabas, generó un volumen importante de material, porque de los 31 días de agosto yo rodé cerca de 20, ¿no? Y el trabajo de montaje fue importante, porque hubo que pelar mucho. La idea era que ese material quedase un poco en stand-by durante un tiempo, casi durante un año, para luego regresar a él casi como una suerte de metraje encontrado y ver qué era exactamente lo que había rodado y cómo relacionarme con el material. Pero más allá de eso, que fue así y así se hizo, hubo un proceso de evitar montar todo, aunque tuviese yo mucha relación personal con muchas cosas que se habían rodado, pero bueno, pensar en la película y que era lo que desviaba de las líneas principales. De hecho, hubo un primer montaje mucho más amplio y se eliminaron secuencias que obligaban a eliminar, por ejemplo, personajes, ¿no? Y al final son cuatro los protagonistas de la película, cuando en un primer montaje la idea es que fuesen siete. Ajá, fíjate. Y bueno, ¿no tienes en mente hacer una segunda? No. Bueno, en realidad entiendo que el trabajo de esta película no deja de ser un proceso natural, quizá con otra forma o buscando otra forma, de las películas que llevo haciendo en los últimos años. Todas tienen unos hilos comunes en los que pueden seguirse el hilvanado, digamos, ¿no? Sí. Entonces, casi te diría que estoy permanentemente tratando los mismos temas, pero desde diferentes perspectivas, sobre todo desde diferentes acercamientos formales. Entonces, todo esto es un proceso prácticamente continuo, que está muy ligado. Hilos es una película que es la continuación necesaria del anterior cortometraje de Los ladrillos, que asumo casi como una película puente hasta esta, y el libro que acabo de publicar, La estrategia del roble, con toda su expansión a propuesta expositiva, también tiene mucha relación con todo este proceso. De hecho, había un par de líneas de ataque en la exposición hacia esta película. Entonces, son temas que me interesan mucho, y seguir indagando en mirar al mundo desde Asturias, y un poco qué tenemos, si es que tenemos algo que decir culturalmente en este momento de la historia, ¿no? Eso me interesa mucho. Ajá, por supuesto. Yo creo que a todos nos interesa. Bueno, ¿y cómo es participar en el Festival Internacional de Cine de Gijón, Xixón? Pues a ver, yo en realidad he tenido la suerte de ir creciendo en el festival, ¿no? Primero como espectador y periodista, porque me tocó cubrir en varias ocasiones el festival en mi trabajo habitual, ¿no? El que me da de comer como periodista. Ahí pude aprender casi como si fuese una escuela muchas de las cosas que cuando sales de la universidad no te dicen que no se pueden hacer, y el Festival de Cine de Xixón es una grandísima escuela precisamente por eso, ¿no? Porque propone otras miradas, y donde tú creías que no se podía indagar, pues descubres que se puede entrar a fondo. Entonces, desde ese punto de vista, estar en el festival siempre es un lujo, como espectador y como cineasta tuve la oportunidad también de ir pasando por diferentes secciones, ¿no? Yo el primer cortometraje que hice hace ya unos cuantos años se pudo estrenar a competición en el Día de Asturias, el segundo compitió también en el Día de Asturias y tuve la grandísima suerte de ganarlo, con lo cual, bueno, eso le dio una proyección muy interesante a la película, y luego fui pasando con diferentes proyectos por otras secciones del festival, aprendiendo mucho, y la apuesta que está haciendo Alejandro Díaz Castaño desde que asumió las riendas del festival ha sido muy importante, ¿no? Porque ese colocar las películas asturianas en la sección que crea que encajan, sea cual sea, pues a mí progresivamente me fue acercando a las secciones oficiales y bueno, tuve la suerte de estar 2 años consecutivos en la sección oficial de cortometrajes, que ahí ya la proyección con la que nacen las películas, no estrenándose aquí, es alucinante y bueno, la guinda del pastel casi sería este año, ¿no?, con la posibilidad de haber estrenado un largometraje en sección oficial en tierras en trance a competición, pues es un lujo de estos que pocas veces te imaginas. Bueno, por supuesto que este festival, lo que tú dices, apuesta por otras miradas también, aparte de por el cine independiente, hecho con poco presupuesto y demás. Bueno, no sé si para terminar... ¿quieres añadir algo más? Bueno, hablábamos con Bande hace hace unos minutos en este especial que estamos haciendo dedicado al festival. Cuéntanos. Bueno, yo me imagino que la línea de pensamiento de Ramón Lluís coincidiré en muchos puntos, ¿no? Porque creo que este año es un orgullo especial estar en el festival, porque la colección de propuestas asturianas vuelve a ser muy interesante. Este año la competición del Día de Asturias presentó un nivel especialmente alto. Yo tuve la oportunidad de ver todas las películas, algunas ya las conocía de antes y otras en proyección, y la verdad es que los jóvenes cineastas que pudieron presentar sus películas tienen mucho que decir y sobre todo yo creo que muchas ganas de contar y de aprender contando, ¿no? Hay nombres a lo mejor mucho más fragados que se han batido el cobre ya en festivales o en proyecciones en los últimos años, como Elena Duque o Pablo Casanueva, pero gente joven, muy joven, estoy hablando de cineastas de 20, 22, 23 años, ¿no?, como Antonio Llaneza o Marina Munarriz, mi hija, que bueno, ese proyecto lo conozco mejor porque participé cerca en la construcción un poco de la idea de su corto de Vas a ser mi memoria siempre, o Lucas del Fresno, ¿no?, que una película que ha tenido un recorrido muy interesante y en cuya génesis participó el cineasta Pedro Piño, que es un cineasta que a mí me interesa mucho y que se pudo ver trabajos suyos como Fábrica de Nada en Sijón hace algunos años, pues muestran una salud interesante. Y luego, bueno, ya otras propuestas que marcan un hito en unas carreras a seguir, como la nueva película de Alberto Vázquez, ¿no?, con el trabajo espectacular que está haciendo de recuperación de la memoria histórica en Asturias, o bueno, el work in progress que pudo presentarse de Aviada. Hay un número de propuestas lo suficientemente interesante para pensar que el cine asturiano tiene mucho que contar en los próximos años. Ajá, por supuesto. De acuerdo contigo. Bueno, pues agradecerte que te hayas acercado a los micrófonos de Radio Crash a través del teléfono y nos vemos en el cine. Nos vemos en los cines y muchísimas gracias a vosotros por abrirme hueco y sobre todo por abrírselo a Hilos, a la película que tuve la oportunidad de presentar estos últimos días. Sí, sí, y que hemos visto. Bueno, seguimos. Chao. Bueno, pues estas eran las palabras de Tito Montero y bueno, hasta aquí este especial 60 FIS, la 60 edición nada menos, y nada, seguimos con la programación de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.